retos tengo, perdonadme, peque amigos y peque amigas, es que me ha dado una tos muy fuerte. No quería asustaros con mi tos. Un pajarito me ha dicho que este verano tenéis que hacer unos cuadernos y contar en ellos vuestras historias y las cosas que os han pasado. Y otro pajarito me ha dicho que podía venir aquí y saludaros. Pero a todo esto me presento, porque claro, así solo por mi voz igual ya no os acordáis de mí. Soy Isa. ¿Os acordáis unos talleres que hicimos hace 2 veranos en el que movíamos objetos muy despacito, muy despacito? Sí, a eso se le llama stop motion. ¿Os acordáis? Estuvimos moviendo objetos, movíamos recortes que hacíamos y luego también estuvisteis haciendo música. Incluso inventasteis vuestros propios sonidos. Hicimos 8 historias y todas tenían que ver con las migraciones. Estuvimos visitando las salas del Musac y estuvimos conociendo un poco más sobre esas personas que por diferentes causas alguna vez tienen que dejar su país de origen y se tienen que ir a vivir y buscarse la vida en algún otro lugar. Pues con todo aquello que conocimos de tanta gente a través de los artistas que nos hablaban sobre las migraciones, después vosotros hicisteis unos cuentos. Había 3 niños y lo que pasaba que luego pues vino una lluvia que los dejó y que inundó el país y se fueron en un paraguas a otro lugar. Unos cuentos que no se trataba solo de inventarse la historia y ya está, inventarse unos personajes, sino que es que encima había que hacerlo realidad. Y para eso, ¿qué hicimos? ¿Alguien se acuerda? A ver, tú, ¿qué has levantado la mano? Nosotros, pues estábamos haciendo un vídeo. Sí, eso fue lo que hacíamos. Recortábamos objetos diferentes, pues por ejemplo, una niña con su maleta. Recortamos un avión y así la niña se subía en el avión. Y aterrizaba en otro país y la niña bajaba y bajaba con su maleta. Pero para poder seguir esta historia, que igual solo con las imágenes no nos quedaba claro, ¿qué otra cosa hacíamos? ¿Os acordáis? A ver, esa niña de ahí sentada que tiene la mano levantada. Muy bien, sí, grabamos nuestras historias con la voz y entonces eso que se llama narrador o narradora nos iba contando qué estaba pasando. Cirilo, cuando era niño, llegó a París a caballo. Había emigrado de su país, Libia. Se sentía triste porque nadie le quería. Era un bicho raro, o eso es lo que él creía. Se sentó en un banco para descansar. Allí conoció a una chica que se llamaba Carolina. Se hicieron amigos y Cirilo ya no se volvió a sentir como un bicho raro nunca más. Fin. A mí lo que más me gustó es que todo lo pudieseis hacer vosotros y vosotras prácticamente solas. Nosotras estábamos allí solo para ayudaros un poquito, ayudaros con alguna idea, también igual ayudaros a colocar algún objeto, enseñaros a utilizar los móviles, cómo hay que colocarlos para disparar cada foto. Y también, claro, teníamos que aprender un poco la técnica, ¿no? Porque el stop motion, pues igual era la primera vez que oíamos lo que era eso del stop motion. Bueno, pues lo bonito de todo esto, además de la experiencia, es que hoy día tenemos 8 vídeos, todos juntos en una sola pieza, muy chulos, que habéis hecho vosotros y vosotras, y que a mí la verdad me gustan muchísimo y cada poco se los pongo a otros niños y niñas que voy conociendo. Pues nada, espero que tengáis un verano maravilloso, que podáis disfrutar mucho de esos cuadernos que tenéis que hacer, escribir vuestras historias de vida, que quizá algún día animéis también y que espero que alguna vez nos encontremos y que no dejéis nunca de crear y de ser tan maravillosos pequeamigos y pequeamigas. Y recordad que este verano, aunque no nos podamos juntar y no nos podamos ver, hay que seguir siendo pequeamigos y pequeamigas. ¡Un beso!